Parece que ha calado eso del bro. Bueno. Sobre todo siendo miércoles, que ya sabéis que es el día del ruido. ¡Bro! Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre, para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Recibe los saludos de Roxa Rosa, ¿eh? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, episodio número 215 del podcast en riguroso directo en tu recto, al que hemos titulado Quarantine Rock. Pero eso ya te lo explicaré con el primer titular, el titular de la noticia tonta. Estamos arrancando con una gente de Asturias, Los Desacatos, segundo tema que te traigo de La Miel de las Flores Muertas, el nuevo álbum de Los Astures, que por cierto ya han colgado todos los temas del disco en YouTube y que parece han vuelto a sus comienzos, a sus inicios, a sus raíces, con un rock mucho más descarnado y más punk. El tema que escuchas, Apátridas. Vamos saludando ya a esa transcación que nos va diciendo Gro. Hoy no me ha dado. Lo he corregido ya, lo que pasa es que lo he compartido el texto de la llamada al directo y todavía ponía que diga yo. Ahora ya pone que diga Gro, ¿vale? Y ahí están diciendo Gro, Charlie Rock and Roll. También tenemos a Rafa Lillo. Tenemos a Rubén desde Paraguay. Tenemos. Aparte de Gro, este hombre siempre dice Roxa, Roxae. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de rasgo! Efectivamente, desde la ciudad condal tenemos a Des, tenemos a Chetos, también desde la capital. Desde Venezuela tenemos a Carlitos de Sobre la Dosis, del programa Sobre la Dosis, ya sabéis, todos los viernes a las 2 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock.com, 2 de la tarde, hora Madrid. Tenemos a Eli Creator, tenemos a Sanhammer, tenemos a Eric desde Bilbao, a Esteban desde Costa Rica y desde la Galicia, Silviña. Y como siempre iremos saludando al resto de ternascos que se incorporen al directo conforme nos vayan diciendo ¡Gro! Pues muy bien, vamos con esa noticia tonta. Roxa Rosae nos trae el titular. Quarantine Rock. Muy bien, Roxo lo sabe. Mira qué bien lo he dicho. Fantastic. Fantastic. Fantastic pronunciation. Mi inglés de la mina, que todo el mundo domina. Exactamente, el rock de la cuarentena. Así hemos titulado al programa de hoy. ¿Por qué? Pues porque ha habido una banda madrileña que hacen punk rock rhythm and blues que se llaman Crazy Stacy and the Customs, que se han marcado un videoclip de esta canción titulada Quarantine Rock también. Y que Álvaro Escribano, líder de la banda, nos comenta: en estos días que vivimos de reclusión coronavírica, con esta canta queríamos darle un poco de humor y mirar el lado positivo de las cosas a esta situación. Ya que nos debemos quedar todos en casa, al menos hagámoslo. Roxa, Roxae, Roque, Roqueando. Sí, señor, un rock and rollito bueno. Antes estaba el rock and roll del reloj y ahora el de la cuarentena. Quarantine Rock. RadioRock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Ruido, ruido, ruido! El cielo arderá con tanto ruido. Heaven Shall Burn es la banda que nos recomienda nuestro Ternasco Lokis para que abramos el rincón oscuro de este miércoles 1 de abril. Arrancamos mes, trimestre, todo el copón. El pasado 20 de marzo salió a la venta el décimo álbum de los veganos y antirracistas teutones del metal extremo, Heaven Shall Burn. Ese álbum lleva por título De la verdad y el sacrificio, Of Truth and Sacrifice. Y este Ubermatch Superior es el segundo tema que te traigo, como te decía, a petición del Lokis. Heaven Shall Burn, Ubermatch Superior. Yeah. Y arranca también el Logroño Power. Ya tenemos a Diego a la escucha. Por supuesto, también saludos para ti, que nos está escuchando vía podcast. ¡Aupa! Vamos allá, ahora nos movemos desde la Alemania de Merkel a la Italia de no sé quién. Cambia tanto gobierno que no sé quién está gobernando ahora en el país de la bota. Escuchamos a los ADE. La formación death metal de la antigua Roma acaban de lanzar un tercer sencillo extraído de su cuarto larga duración, este titulado Rise of the Empire, el ascenso del imperio, que salió en el último trimestre del pasado 2019. Pero este tema, este sencillo, es novedad, así que aquí la estáis escuchando. Y un nombre romano y del imperio romano a más no poder. Veni, vidi, vici. Cágate, lorito, el Julio César. Carlitos sobre la dosis nos dice que Italia siempre la ha gobernado Rocco Siffredi. Ese no con puño de hierro, sino con mazo de hierro, cabrón. Dice Rafalillo que el primer ministro italiano que le suena que será un tal Conte, pero ese es el primer ministro, el que gobierna Rocco. Un saludazo también para Elías de los Ratones Colorados, que los tenemos a la escucha ahí en directo desde los Madriles. ¡Aupa, compañeros! Ratones Colorados, una de las bandas que participarán también en este Marsal Tomata 2020 Rocking Ladies Edition. Pregunta Rubén que la chicholina, ¿qué? Esa será de vicepresidenta, si es que sigue viva. Dice, ya se la hace pillado el Rocco Siffredi varias veces. El equipo Pequeño Ternasco. Hola, la. Se la vi. Can. Para abrir. Y allí, croissant, soufflé, creperí y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Me parece que he saludado al amigo Elías antes de que entrara al directo. Bueno, saludado. Te he saludado antes y saludado ahora otra vez. ¡Aupa, compañero! Joder, están sacando aquí ahora a toda la, a todo el Star System del porno internacional, ¿sabes? Ha sido darle... Dale el primer nombre y ya continuarán aquí todo. Venga, estamos escuchando a una gente que se llaman Sangrando desde el Interior. Que por otra parte, no se me ocurre otra manera de sangrar. Desde el interior, eso está claro. Bleed from Within. Y el tema que está escuchando se llama In La Nada, Into Nothing. Me encanta esta formación escocesa de deathcore que anuncian con esta canta la salida el próximo 29 de mayo. Lo que será su quinto trabajo de estudio, Fracture, Fractura, Bleed From Within, Into Nothing, sonando en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡Inmoral! ¡Bravo!

condenadamente buenos estos Frost. No había visto esto que había puesto Charlie Rock and Roll de Generación Suicida, que dice, es que Elías, el de los ratones colorados, es muy tierno, esto es muy duro para el Elías. Pues que sepas que lo está disfrutando, chiquillo. Nos cuenta, dice, Frost, como lo que se pone encima de los postres. Claro, por eso lo hemos puesto como guinda al pastel de este rincón oscuro. ¡Esa hilada, te ha molado! ¿Qué hora es? parola per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, un par de cositas que te tengo que comentar. La primera, preguntaba Silviña esta mañana en el grupo de las charradicas que por qué no había habido hoy vídeo promocional con alguno de los pequeños ternascos, con esos vídeos que me mandasteis para ir presentando el programa durante este confinamiento. Bueno, pues no ha habido porque me quedan cuatro. Y como yo le calculo un mes más de confinamiento, voy a poner uno cada semana. Y así llegamos hasta el final, espero, de esta mierda de encierro. Pero, como fue buena idea esto de los vídeos, se ha quedado muy chulo, pues os voy a animar en breve nuevamente a que grabéis vídeos, esta vez ya sin decir lo de la mejor vacuna contra el bicho, sino para tener vídeos distintos a lo largo de las semanas y que cada día, o todos los días que se pueda, según el número de vídeos que me vayáis mandando, de entre 15 y 30 segundos, tampoco que se vayan muy allá de esa duración, pues ir promocionando el programa cada mediodía, un par de horitas antes de que dé comienzo, aquí a las 3 de la tarde, hora Madrid, ya sabéis. Y se me antoja un buen día para comentaros exactamente el texto y las demás cosas que habría que incluir en esos vídeos, pues yo que sé, Rosa Rosario, por ejemplo, este domingo, ¿qué? Sí, este domingo. ¿Este domingo nos hacemos un directito de Pequeño Ternasco especial o qué? ¿Un directo Facebook Live? No, ¿dices? No, un directo como este. Vamos a salir también en directo el domingo. Ah, sí, estaba pensando yo de vídeos en directo. Vamos a hacernos un especial. Sí. Un especial de las canciones ternascas, no las últimas que de la iniciativa de Eric, que eso será al domingo siguiente. O sea, vamos a tener dos domingos de dos horas de Pequeño Ternasco, de 2 a 4 de la tarde. El primero con las canciones ternascas, esas canciones que no marcáis como favoritas cuando os presentáis en el grupo, cuando entráis al mismo, que tenía por ahí. Bueno, había tantas apalancadas que hay canciones hasta de gente que ya se ha salido. Todos nos acordamos de ellos. Sí, de ellos. No, las he eliminado. El que se ha ido a tomar por culo. Vaya, vale. A la mierda. Sonarán las de los ternascos que siguen en la tribu. Que se han apuntado y que continúan, evidentemente. Y al domingo siguiente, ese especial, parecía que sí, pero va a ser que no, esa propuesta de nuestro ternasco Eric, para dentro de los domingos. Este primero, las canciones ternascas, al siguiente, parecía que sí, pero va a ser que no. Para que veáis lo atentos que estamos, para que disfrutéis y no se os haga tan larga la puñetera cuarentena, el jodido confinamiento este. A vosotros y a nosotros. Que nosotros también estamos muy entretenidos aquí a los micros. Venga, vámonos a ir directamente. Ponemos una cuña de coña y nos vamos a las bizarradas, venga. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Todos guillotinados! ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¿Ha terminado usted? ¡Sí, señor! ¡Vamos a comer! Venga, pues vamos a ir ya directamente con el momento más esperado del programa. Esas noticias que nos hacen dar vuelta la cabeza. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. Como siempre, Rosa Rosaya quite para traernos los titulares. Un policía usa un casco de coronavirus para que la gente cumpla la cuarentena. Artway, soy el agente, la brigada especial anticoronavirus. ¿A dónde va usted? ¿Y usted a dónde va con el casco ese? Este casco... ¿Ese casco de dónde lo ha sacado? Pichorras. Madre mía, un casco de coronavirus. Un policía de tráfico en Chennai, en la India, tiene... Mira, acaba de salirme ahí un proyectil con coronavirus seguro. Esos que contagian. Bueno, tiene como objetivo diario hacer que los ciudadanos sean más conscientes de las medidas de confinamiento decretadas por su gobierno para frenar la pandemia del coronavirus. Rayesh Babu, que así se llama, se pone cada jornada su terrorífico casco con forma de coronavirus e informa de esta guisa a los transeúntes y conductores que pasan por su puesto de control en una avenida de la capital del estado de Tamil Nadu, al sur del país. El artilugio, diseñado por un afamado artista local. O sea, se las ha gastado, para tener el casco. Se las ha gastado, Jolín. Sí, se ha hecho el virus, la forma del virus, aprovechando la redondez del casco y le ha puesto las pásticas esas que son las proteínas que son con las que entran las células. Todo perfectamente pertrechado. Y diseñado por un afamado artista local. Y con eso dirige el tráfico. Con eso dirige el tráfico. No se lo puede tomar en serio. Se tiene que estar dando. Bueno, porque hay poco tráfico. Pero claro. Tiene que haber subido el nivel de accidentes. Todo el mundo mirando aquí. Pero ese padre. ¡Pum! Bueno, pues el artilugio está diseñado, fabricado además con pasta de papel. Y tiene como objetivo disuadir a los ciudadanos de salir a la calle durante la cuarentena impuesta por el ejecutivo del primer ministro Narendra Modi. Joder, cómo ha cambiado el cuento, Yo pensaba que seguían los Gandhi. Pensaba que eso ya era por decreto ley, que fuese un Gandhi el presidente de la India. Sea por miedo o sea por curiosidad, todos atienden las indicaciones de la gente Badú para cumplir con las restricciones. Incluso algunos viandantes se paran para hacer fotos al casco con sus teléfonos móviles. Y además, a quien le rechaza o le insulta, el agente le responde con esta frase: le amo yo más a vos de lo que me odia usted a mí. Que en inglés se traduce como I love you more than I hate me. Y es un tema de la veteranísima formación punk californiana NOFX. Nox. I love you more than I hate me. Bueno, pues los punk rockers californianos nos cuentan que, como estamos todos atrapados en casa en este momento, pues hemos decidido sacar la primera de muchas nuevas canciones gratuitas que os vamos a ofrecer. Así que no es que hayan grabado nada nuevo, sino que se han currado videoclips para canciones de la suya de toda la vida, que las disfrute la gente durante el confinamiento. Y aquí estás disfrutando una de ellas, en Pequeño Tornasco. We'll be right back. Ternasco, director de asaltomatarradiorock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Un saludo al amigo Loki, aunque probablemente para el podcast, porque está el hombre intentando conectarse al directo, pero su amadísimo, entre comillas, móvil no le está dejando. Me cago en Dios. Venga, vamos a por ese segundo titular que nos va a dar mucho juego, mucho juego. Irlanda recomienda la masturbación y el sexo virtual para evitar contagios por coronavirus. Ah, oh, sí. Gracias por notarlo. Esto en Irlanda lo hubieran dicho en perfecto inglés, ¿eh? Que conste. Así, entre otros consejos, ha señalado el gobierno irlandés que vale la pena tomarse un descanso de las interacciones físicas y cara a cara, para sustituirlas por citas virtuales, sexting o salas de chat. Eso sí, siempre desinfectando los teclados y las pantallas táctiles que se comparten con otros. La seguridad de todo. Hombre, claro que sí. Pero ojo, es que es al detalle la recomendación. No te creas tú que se queda en el titular. No, hay más. Profundizan más. Sí. Lo has dicho de puta madre con lo de profundizar. También recomiendan la masturbación si se lavan las manos y cualquier juguete sexual con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después. Además, piden ser sexualmente activos solo con alguien con quien viva que no tenga el coronavirus o sus síntomas. O sea, que te puedes follar a la abuela, a los críos. Mientras no tenga los síntomas, te puedes tirar a quien quieras que viva contigo. ¡Incesto! Y evitar hacerlo con alguien de fuera del hogar. Hombre, claro. En esa ya estamos. Eso lo teníamos claro. Lo que no tenía yo, lo que deja un poco de dudas, es esto de esta llamada al incesto general en Irlanda. Dice, en caso de tener relaciones con personas con quien no se conviva, piden reducirlas a la menor cantidad de parejas posibles. Pues no es que nos tenemos que quedar en casa. No es que nos puede circular la gente por las calles. No sé si hablarán de los vecinos de al lado, qué sé yo. Ah, bueno, es verdad, igual es con los vecinos. Están más cerca. Bueno, pues entonces, señora, solo se puede tirar al vecino del segundo y al del quinto. Así guardamos la distancia de seguridad. Sigue, continúa. Recuerde que el contacto sexual cercano con cualquier persona con la que no esté viviendo puede ponerla a usted y a otras personas en riesgo de contraer coronavirus. Use condones para reducir el contacto con la saliva o las heces, especialmente durante el sexo oral o anal, y evite, fíjate si van al detalle, evite el rimming, boca en el ano. Ya que podría propagar el coronavirus. No, que se te podría llenar la boca mierda, ¿no? Eso no. Hostia. El gobierno de Irlanda, tú. Qué pasada. Ay, sí, señor. Hay que hacer las cosas como manda Irlanda. como banda de Irlanda y bla bla bla. Y bla bla bla, es que es como se llama el nuevo tema de los porretas. Como os digo, bla bla bla, la mítica formación punk del madrileño barrio de Hortaleza acaba de grabar este nuevo tema, acompañado de un videoclip de lo más rural, videoclip que por supuesto podréis visionar cuando os comparta de aquí a un ratito, después de que acabe el programa, ese artículo con el podcast y todos los videoclips de las cantas. ¡Porretas! Bla bla, bla bla bla. Carlitos sobre la dosis acaba de lanzar el eslogan de esta pandemia. A follar, que el corona os va a matar. Y Charlie dice, jefe, termina, que hay que masturbarse. Y Calito dice, el pajazo de las cuatro. Ya sabéis que os digo. Pues agradecidísimo nuevamente de haber compartido este ratito contigo, aunque todavía nos queda la última sesión, Sigue coleando la bizarrada de como manda Irlanda. Silvina dice, igual en algún fluido corporal está la vacuna. Si estás sintonizándonos en directo en la sintonía de saltomatarradio.com, te dejo, pues mira, si los que sonaban hace un momento eran de Hortaleza, pues con un programa que se emite desde ahí, desde Radio Enlace, el programa de mi querido Javi del Valle, otra semana de rock. Que la semana pasada dije que lo estábamos emitiendo nosotros en exclusiva, pero no, está saliendo afortunadamente en su horario habitual, en su estación materna, por decirlo de alguna manera. Y la semana pasada os estuve hablando de esa banda llamada Pestilent Desolation, en la que militaba, bueno, que de sus tres componentes dos se suicidaron y quedó viva la baterista, aquella chica llamada, y que se llama, creo, todavía, Anna Lundquist, y que formó junto a un bajista alemán y con un muchacho de Burgos llamado Ángel Cobos a la guitarra, voz y producción, otra banda llamada Suicidal Psychosis. Y que os comentaba que esta banda sí que hacía temas, porque si os recordáis, hablamos de los Pestilent Desolation como una banda súper terrorífica, ¿no? Estos, Suicidal Psychosis, sí que tienen unas canciones absolutamente desgarradoras. El nivel de desgarre, ya no de la voz, sino del alma, que se proyectan estas canciones, es absolutamente brutal. La canción se llama Paranoid Mentia y, lo dicho, no me extraña nada que el muchacho este de Burgos, Ángel Cobos, acabara suicidándose porque debía estar muy mal. Lo escuchamos en... Lo inmolado por final. No es una canción que os vayáis a tener que quitar, ni mucho menos. De hecho, es bastante pesadita, diría yo. Pero no está mal, se puede escuchar. Suicidal Psychosis, Paranoid Demencia. Esta canción sí que tiene miga. En la animalada para el final. Y no se vaya todavía, que queda despedirse. Hoy sí que lo vas a decir como manda Irlanda, no como en Wakanda. Solamente añadir que la canción suena bastante bien, pero que sepáis que está grabada con los limitados recursos nivel usuario de los propios componentes, tres componentes actuales de la banda. Bueno, actuales no, que el cantante, guitarrista y productor se suicidó, como os comenté. Esto está grabado, mezclado en el ordenador, en un portátil viejuno en casa de este muchacho. Que descanse en paz, Ángel Cobos. esto suena más terrorífico que las performances de la Yoko Ono. Este tío estaba muy mal, pero muy mal. Madre mía, se sufría, pobrecito. Bueno, pues después de escucharlo, creo que podemos estar todos de acuerdo en que en definirlo como no como tema terrorífico, sino como horrible y desagradable. Dice Eric que lo ha grabado pinzándose el escroto con la puerta. A cascarla, no vamos a cascarla, Rosa, Rosa. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Es lo que dice que canta en burgalés. Joder, no voy yo, tronco. Bueno, vuestro vecino, amigo vecino Santi Pequeño Tarrasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo nuevamente la escucha tanto en directo como vía podcast. Y os recuerdo, como siempre, en estos días de confinamiento, si estáis medio dormidos, pensando en el tren, en el metro, en el autobús, en el coche, en la bicicleta, en salir a correr o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarrasco. En tanto esa atascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana, otra vez.